Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy martes 13 de mayo. El presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, José Loaiza, visitaba en la tarde de ayer la sede del Centro Integrado Territorial de Empleo, el CITE de Ubrique, acompañado por Manuel Toro, alcalde de la localidad, José Pulido, presidente de Empiel, José Luis Ferrer, en representación de la Federación de Empresarios de la Provincia de Cádiz y los diputados provinciales Ignacio Romaní y Juan Antonio Liaño. El presidente de la Diputación ha visitado las instalaciones de este centro, que se integra en una red distribuida por todas las comarcas de la geografía gaditana, y ha comprobado su funcionamiento, que se basa en el acompañamiento a los emprendedores para que puedan sacar adelante sus proyectos profesionales. A pesar de su reciente puesta en marcha, el centro de Ubrique ya ha atendido consultas de 90 personas. En su visita a Ubrique, José Loaiza ha manifestado su convencimiento de la utilidad de esta red como alternativa a las políticas de empleo de la Junta de Andalucía. Oímos un extracto de la rueda de prensa ofrecida tras la visita. Sin duda, para agradecer, como digo, a la Diputación por el apoyo de que hoy pues están visitando una sala que desde la Asociación de Empresarios de Empiel pues nos han cedido junto al Ayuntamiento, Confederación y Diputación, a través de la RECITE, que sin duda para el Ayuntamiento y para el pueblo de Ubrique es vital por el trabajo que se va a realizar, ¿no? Es un despacho que, sin duda, pensando siempre en empresarios y ciudadanos, donde se va a dar un servicio para la información a los distintos vecinos de Ubrique, para que le digamos e informemos pues cuáles son las vías de empleo. Y también, sin duda, importante, el apoyo que se dará a las empresas para los diferentes proyectos de emprendedores, que realmente Ubrique, el sector de la piel, pues cada vez está repuntando más la industria de la piel, y sin duda el tener hoy, gracias al IRT y a Diputación, pues sin duda un centro más para dar estos servicios a los ciudadanos de Ubrique. La siguiente, muchísimas gracias. Gracias, alcalde. Don José Luis Ferrer, pues vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Cádiz, tiene la palabra. Buenas tardes, muchas gracias. Efectivamente, yo creo que el proyecto se explica por sí mismo en un momento en el que la situación de desempleo es una de las máximas preocupaciones de la sociedad en general. Es necesario darle salida a todas estas personas, y yo creo que el proyecto CITE pues ha puesto el dedo en la llaga y va a ayudar a conciliar, por una parte, esa oferta de empleo con la demanda de empleo que requieren los empresarios. Por eso, que esté ubicado en la sede de Empiel no es casual, porque está ubicado en la sede de los empresarios de la piel y está ubicado en el sitio donde se producen la verdadera demanda y las necesidades de trabajo, que es lo que quieren la mayoría de los ciudadanos que se encuentran en desempleo. Tenemos que darle las gracias, en primer lugar, al IEDT y a la Diputación, porque yo creo que de manera natural han confiado en la organización empresarial para facilitar esa unión entre demanda y oferta de empleo, esa unión también para que los emprendedores o las personas que se encuentren en desempleo puedan buscar su propio futuro a través de la creación de su propia empresa. CITE facilita también eso. Tenemos que darles las gracias, digo, además de al IEDT y a la Diputación, por haber confiado en nosotros, al Ayuntamiento de Ubrique, porque también ha apostado fuertemente en esta localidad, el alcalde, porque se abra esta oficina del Centro Integral Territorial de Empleo, y lógicamente también gracias a Empiel por colaborar y por poner lo fundamental en estos tiempos, que es el saber cómo se desarrolla una empresa y el saber también cómo, qué es lo que necesitan los empresarios para ser contratados. Muchas gracias. Pues muchas gracias, José Luis, y en primer lugar darle las gracias al alcalde porque también por su acogida. En segundo lugar, dar nuestro, yo creo que nuestro, no sé cómo decirlo, ¿no?, nuestro pésame al Partido Popular de León, al Partido Popular de España, porque saben ustedes que acaban de asesinar a la presidenta del Partido Popular de León, y en este sentido pues son cosas que a nadie le gusta, ¿no? Pero tenemos esta visita prevista, la hemos iniciado precisamente cuando se da la noticia, y Partido Popular acaba de anular todos los actos de partido, pero queríamos terminar, tenemos que, ya que estábamos aquí, pues hacer esta visita institucional. Es la primera visita que hacemos a los CITES desde que se han iniciado, y lo queríamos hacer precisamente en una de las zonas que más necesita estar en la provincia de Cádiz, como es la sierra, ¿no? El tema de CITES está muy claro. Las políticas activas de la Junta han fracasado, y han fracasado porque en los momentos más oportunos, en los momentos de mayor avance económico, la Andalucía siempre ha estado en los últimos ratios de creación de empleo, y cuando se ha empezado a destruir empleo, Andalucía ha sido quien más la ha destruido, y tenemos la prueba de que ya se llevan meses creando empleo en España, meses generando más altas en la seguridad social, y Andalucía seguimos a la cola, y además tenemos todavía no generamos el empleo que tenemos que generar. Y eso significa que mientras las políticas económicas del gobierno están dando resultados en España, empieza a haber crecimiento, empieza a haber altas en la seguridad social, creación de empleo neto en Andalucía no lo tenemos. Y eso está claro, la ecuación es fácil. Si en España está funcionando algunas políticas, cuando no funcionan en una comunidad es que las políticas activas de empleo fallan. Cambiamos de asunto. El Partido Socialista de Ubrique ha organizado para esta tarde un acto público de campaña en el que van a participar la secretaria general del Partido Socialista Ubriqueño, Isabel Gómez, la secretaria general provincial del Partido Socialista, Irene García, y el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el Parlamento de Andalucía, Mario Jiménez. El acto dará comienzo a las 8 de la tarde en el IES Maestro Francisco Fatou. Con motivo de la celebración de este acto, Isabel Gómez ha ofrecido una rueda de prensa en la que invita a la ciudadanía a asistir y donde además recuerda que todavía se puede participar en estos comicios emitiendo el voto por correo. Nosotros desde el PSOE de Ubrique estamos inmersos en lo que es tanto la campaña como la precampaña, intentando fomentar la máxima participación de los ubriqueños en los próximos comicios electorales. Hablamos de las europeas para el próximo 25 de mayo. Y en ese sentido queremos decirle a nuestros vecinos y vecinas que sabemos que cae en un domingo que va a dificultar la presencia en las urnas y que hay un instrumento que le permite con gran facilidad poder ejercer su derecho al voto y sin suponer ningún engorro para estos vecinos y vecinas. En ese sentido, el plazo del voto por correo termina el 18 de mayo. Todavía estamos a tiempo, que solo necesitan acercarse a la oficina de correo con su DNI y solicitar este voto por correo. Desde este momento nosotros hemos intentado de recordarle a los ubriqueños este instrumento útil para poder ejercer su derecho y no faltar a lo que son una jornada electoral importante. Tenemos que decir que todas las decisiones que se adoptan en Europa afectan directamente también a los ubriqueños y ubriqueñas. No estamos ajenos a todos los medios de comunicación que diariamente nos informan de estas decisiones que emanan de la Unión Europea y que luego tienen trascendencia en la normativa española, y tenemos que hacer, por tanto, los ciudadanos una reflexión de dónde estamos, de si las medidas que se están adoptando resuelven nuestros problemas y ver cuáles son las opciones que tenemos para poder ejercer con el mejor criterio nuestro derecho al voto. Nosotros desde el PSOE de Ubrique queremos invitar a todos los ubriqueños y ubriqueñas que quieran acompañarnos a las 8 de la tarde. Contaremos en el Francisco, en el Salón de Usos Múltiples del Francisco Fatou, con la presencia de Mario Jiménez, que es el portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía, y también con nuestra secretaria general provincial, Irene García, que también es la portavoz del Grupo Provincial en la Diputación. Y por tanto, decirle a los ubriqueños y ubriqueños que este acto de campaña para motivar la participación y, como no, para pedir su confianza en las urnas para el Partido Socialista, pues si no tienen... yo les pediría que nos acompañaran, que pudieran venir, que pudieran informarse y que poder compartir con nosotros este acto público con los compañeros que vienen a la localidad. Yo, sin más, decir de nuevo y para terminar, insistir en que el voto por correo se puede ejercer hasta el 18 de mayo, que es un fin de semana que coincide con un domingo que coincide con la romería, con el puente del día del petaquero, y que no lo desechemos como una opción útil para ejercer nuestro derecho, para acudir a las urnas y, como siempre desde Ubrique, dar un ejemplo en participación electoral. En la programación especial que Radio Ubrique está ofreciendo con motivo de la convocatoria de elecciones al Parlamento Europeo, hoy martes hemos contado con la participación de Antonio Maillo, coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, el cual nos ha hablado de la candidatura de la izquierda plural que encabeza Willy Meyer. Nosotros hemos presentado la candidatura más ambiciosa a unas elecciones en los 28 años que llevamos de historia en Izquierda Unida. Porque en esta lista que encabeza Willy Meyer van representantes del mundo sindical como Paloma López, que era secretaria de Empleo de Comisiones Obreras, o activistas sociales como Javier Couso, y de otras formaciones políticas como ANOVA, Iniciativa para Cataluña o Izquierda Unida y Alternativa. Estamos hablando de una lista en la que van también Confederación de los Verdes, CLIAS, es decir, gente socialista que se siente más identificada con nuestra lista y nuestra visión de ver las cosas en el cambio del modelo europeo, y es una lista, por tanto, ambiciosa y que refleja toda la diversidad de las izquierdas que hemos estado en contra de los recortes impulsados por la Troika, por el gobierno de Madrid. Y además, con una novedad, y es una propuesta de un candidato, Alexis Tsipras, candidato griego a presidir la Comisión Europea, que refleja esa trayectoria que hemos tenido de defensa de los derechos laborales, de derechos civiles, de derechos sociales, frente a toda esta política de recortes que lo único que ha conducido es a paro, a desolación y a drama social. Por eso, frente a esa política de la desesperanza impulsada por la derecha y con el pacto del Partido Socialista con el Partido Popular en Europa, nosotros abordamos la Europa de la esperanza, una Europa que no abandone las banderas sociales, la bandera de los derechos de los trabajadores, la bandera de un tejido productivo que promueva a la pequeña y mediana empresa, que es la que realmente genera empleo neto en Andalucía, y la bandera de precisamente esa prioridad, la del empleo. Uh-huh. Hay una regla del juego en Europa que son absolutamente perversas y que condicionan las políticas y que llegan también al territorio Ubrique, a la Sierra de Cádiz, uh-huh, a cualquier territorio andaluz, que tenemos un Banco Central Europeo, un instrumento financiero que no está al servicio de los intereses de la mayoría social. Y nosotros queremos ponerlo al servicio de los intereses de la mayoría social, aplicando sus inmensos recursos en una prioridad que es la que necesita Europa en estos momentos, y no digamos ya Andalucía, que uh-huh, es la generación de empleo. Willy Meyer es una de las personas más prestigiadas del Parlamento Europeo. Es un candidato que es un europarlamentario que cuando interviene en el Parlamento, los otros grupos del Parlamento, los liberales, los conservadores, los socialdemócratas y otros, se quedan, se sientan y lo escuchan porque sabe que, aun desde la discrepancia política, lo que dice Willy Meyer no es algo que sea liviano ni ligero. Es una persona muy consistente desde el punto de vista ideológico y político, con una trayectoria de mucha lealtad a las ideas que representan Izquierda Unida, y sobre todo porque ha estado solo en el grupo parlamentario y hay un proceso en el que, en esta perspectiva de crecimiento que vamos a tener, el nuevo grupo parlamentario con nuevos europarlamentarios tengan una persona que sirva de enlace entre lo que se ha hecho hasta ahora y lo que se va a hacer para el futuro. Y lo importante siempre es la lista, la candidatura, el conjunto de personas que lo dirigen, y sobre todo las políticas que vamos a defender. Nosotros planteamos una política que cambie radicalmente los procesos en los que está inmerso Europa ahora, una Europa en decadencia, cada vez con menos peso a nivel internacional. Nosotros apostamos por una Europa que reactiva la economía, que anteponga la creación de empleo o cualquier otra consideración, no a la lucha contra la inflación, que no es el problema de Europa, y es a lo que está dirigida las políticas del Banco Central Europeo, y una Europa profundamente democrática, donde todos los organismos y los responsables tengan que responder ante de sus hechos ante los parlamentos elegidos por el pueblo. Desde esa reivindicación de una Europa más democrática, una Europa más social, una Europa que establezca prioridades políticas en la generación de riqueza, es la que vamos a abordar unas perspectivas electorales que son crecientes, que nos auguran un aumento del apoyo, y en la que queremos incidir para cambiar esa regla del juego, no solo en el marco financiero, sino también en otros aspectos, que es muy importante, que muchos de los que nos están escuchando tienen intereses, como es el campo y el sector agrario y ganadero, donde la política agraria común causa estragos por unos criterios de reparto absolutamente injustos que queremos modificar. Nosotros queremos abordar la necesidad de que cambie la prioridad del Banco Central Europeo, porque si en lugar de tener como objetivo el cuidado de la inflación, lo que tiene es la lucha contra el desempleo, podemos dedicar ingentes cantidades de dinero para inversión en algo que es fundamental en el modelo productivo de Andalucía, que es la reindustrialización. Desde Izquierda Unida siempre hemos apostado por una cosa, y es que una comunidad o una economía sin industria, una economía débil, sin defensa, es como un organismo sin defensa. Por eso es tan importante la reindustrialización, y en esa apuesta estratégica por la industria adquiere especial relevancia el papel de los pequeños y medianos empresarios y el de la economía social. Y en un sector como Ubrique sí saben mucho de ellos, sobre todo los organizados, cuán importantes son el uso que se haga de los fondos europeos. También dentro del plano político y dentro del repaso que venimos realizando a los asuntos tratados en la última sesión plenaria, hoy nos quedamos con los ruegos y preguntas formulados por la concejal socialista María Ángeles Bazán, la cual ha solicitado al equipo de gobierno el pintado del campanario de la guardería La Esperanza y el arreglo del parque infantil del PP1. Ya en alguna ocasión se ha hablado de la necesidad de pintar lo que es el campanario de la guardería de La Esperanza. Mi pregunta es si tenéis previsto pintar ese campanario. Pues sí, estuve hablando con la directora de la guardería y dentro de los distintos arreglos se iba a pintar el campanario. Lo que pasa es que el año, la verdad, que ha sido muy lluvioso y que tampoco ahora mismo no ha vuelto la demanda, y con las lluvias, como no se podía pintar, pues no hemos seguido las conversaciones. Pero ahora ya que entra el verano y entra un poco más el calor, pues sí, se tiene previsto. Lo que pasa es que es algo más complicado de pintar por la altura que tiene el campanario. Entonces tendremos que ver en el momento adecuado y apropiado. Yo pienso que sería buena fecha, a lo mejor en agosto, cuando no hay niños, cierran y se hacen las labores más de mantenimiento. Vale, gracias. Y otra preguntita, yo vuelvo, ya María Jesús habla del Parque Blas Infante situado en el PP1, pero vuelvo a insistir en ese tema. ¿Hay alguna novedad respecto a cuándo vaya a instalar la baranda en ese parque? Todavía no te lo puedo decir. Gracias. Pues un ruego respecto a ese parque, revisar y arreglar lo antes posible el suelo de ese parque, porque la verdad es que está en un estado lamentable. Muchas gracias. Y hoy finalizamos destacando el acta del fallo del jurado del certamen local de pintura Villa de Ubrique, convocado por el Área de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Los miembros del jurado eran Inmaculada Amaya Ramos, licenciada en Bellas Artes, y Alejandro Pedrajas del Molino, también licenciado en Bellas Artes. El fallo determina que el primer premio, consistente en 750 euros y placa Ayuntamiento, recae en la obra presentada por Pedro Chacón Gordillo, bajo el título Febrero. El segundo premio, consistente en placa Ayuntamiento, es para la obra de Diego Fernández Carrasco, titulada Detrás de la Parra, y se establece una mención de honor para Francisco Manuel Solano Carrasco y su obra Vivan los novios. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.